Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 48, la última del curso. La frase clave es... Iroiro osewa ni narimashita. Muchas gracias por todo. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Ha terminado su año de estudios en el extranjero y hoy parte de regreso a Tailandia. Sakura y Kenta han venido a despedirla al aeropuerto. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 48. La frase clave es... Iroiro osewa ni narimashita. Muchas gracias por todo. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Kenta le dice a Anna: Karada ni kio tsukete. Cuídate. Karada es cuerpo. Ni es una partícula que indica el objeto. Kio tsukete. Es la forma te del verbo cuidar. Kiotsukete es una petición informal porque se omite kudasai, por favor, ¿verdad? Así es. También se dice kiotsukete, cuídate, a los miembros de la familia cuando salen de casa. La partícula ni se usa para indicar el objeto del verbo, o sea, qué es lo que debemos cuidar, ¿no es cierto? En efecto, también puede referirse a algo de lo que debemos cuidarnos. Supongamos que queremos decir cuídate de los autos. Autos es... Kuruma. De modo que se dice... Kuruma ni kio tsukete. A continuación, Sakura le dice a Anna... Tai ni tsuitara renraku shite ne. Cuando llegues a Tailandia, avísanos. Tai. Es Tailandia. Aquí la partícula ni indica el punto final de un movimiento. Tsuitara es cuando llegues. Consiste en la forma ta del verbo tsukimasu, llegar, que es tsuita, y la desinencia da. En la lección 30 aprendimos el uso de tara. ¿Lo recuerdas, Marta? Tara. O sea, la forma ta de un verbo seguida de ra. Es una expresión condicional, ¿no es así? Correcto. En la lección 30 vimos la oración... Ame ni nuretara. Kaze o hiku yo. Si te mojas con la lluvia, vas a resfriarte. En esta frase, tara expresa una suposición, pero también adopta otros sentidos según el caso. En el diálogo de hoy... Tai ni tsuitara. Cuando llegues a Tailandia, es una condición, no una suposición. Se sabe que Anna llegará a Tailandia. De modo que tara se usa aquí para indicar un prerequisito, o sea, que ocurra un hecho que tendrá lugar seguramente en el futuro. Entonces, el prerequisito es que Anna llegue a Tailandia, y lo que Sakura le pide es... Renraku shite. Avísanos. Es la forma... del verbo avisar. Aquí también la forma te se usa como una petición informal. Ne. Es una partícula que se agrega al final de una oración para confirmar lo que se ha dicho. En un tono más cortés se diría avísenos. Anna responde hai. Sí. Iroiro osewa ni narimashita. Muchas gracias por todo. Esta es la frase clave de hoy. Iroiro es de diversas maneras. Osewa ni narimashita es muchas gracias o literalmente me han cuidado bien. Durante su estadía en Japón, Anna recibió diversos tipos de ayuda de Sakura y Kenta y ahora está expresando su gratitud por ello. Vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. Muchas gracias por todo. いろいろお世話になりました。 Anna continúa. Kenta さんと Sakura さんもお元気で。 Kenta y Sakura, espero que estén bien. Kenta さん。 Es el nombre de Kenta con el título honorífico san. と。 Y es una partícula que une sustantivos entre sí. Aquí une Kenta con Sakura. Sakura san. Es Sakura con el título honorífico san. Mo. Es también. お元気で。 Es espero que estén bien. Anna agrega la o honorífica antes del adjetivo 元気 bien o saludable para mostrar respeto hacia Kenta y Sakura. お元気で es un saludo que se usa cuando no veremos a la otra persona por cierto tiempo. De modo que no podemos decirle お元気でa alguien que vemos todos los días. No, eso sonaría un poco extraño. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Ya que es la última lección, me gustaría que la profesora Tokunaga nos enseñe qué debemos tener en cuenta para comunicarnos mejor en japonés. Muy bien, preguntémoselo. Esta es su respuesta.Todos ustedes han estudiado japonés básico durante un año. Como ya habrán advertido, se elige el modo cortés o informal de hablar, según nuestra relación con el interlocutor. Anna siempre habla en tono cortés cuando se dirige al profesor, a la encargada de la residencia o a Sakura, que es su tutora. Con Rodrigo, un compañero de clase, al principio hablaba de modo cortés, usando des o masu,al final de las oraciones, pero cuando se hicieron amigos, cambió al modo informal. El idioma es un medio de comunicación. Aunque conozcan la gramática correcta, su relación con la gente puede deteriorarse si no hablan de un modo adecuado a las circunstancias. Por otra parte, incluso si cometen algún error gramatical, es posible comunicar el deseo de establecer buenas relaciones con la gente usando el modo cortés o informal de hablar según la situación. Así que hablen japonés tan a menudo como sea posible y acostúmbrense al idioma y a las diversas situaciones. Esa es la clave para aprender un lenguaje. Buena suerte a todos. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. He aquí las últimas onomatopeyas del curso. Es el sonido de la risa, ¿no es cierto? Sí. Ajaja. Describe a una persona riendo alegremente con la boca bien abierta. A ver, ¿qué te parece esta otra? ¿Es otra manera de reírse? En efecto. Describe una risa con la boca no muy abierta. Se usa a menudo para representar la risa contenida de una mujer. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones ajaja y ujuju. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Sayonara. Adiós a todos. Hasta nuestro próximo encuentro. Cuando venga de nuevo a Japón, seguramente hablaré mucho mejor el japonés. ¿Les gustó la lección 48? La frase clave de hoy fue... いろいろお世話になりました。 Muchas gracias por todo. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar Hablemos en Japonés durante un año. Hasta cualquier momento. Sayonara.